de CONADU. Vamos a meternos con el tema de la paritaria de, bueno, en este caso los docentes universitarios, que llevan más de 40 días, en este caso traccionando y a la espera. Ayer hubo reunión y vamos a tratar de indagar un poquito cómo se desarrolló eso. Verónica, te saluda Pablo Martínez de Ijuna, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pablo? Buen día. Muy bien, buen día, gracias por atendernos. Bueno, ayer finalmente hubo reunión, pero casi poco para decir por parte de una propuesta por parte del Ministerio. Sí, esta fue así como vos decías, que nosotros venimos exactamente desde el 16 de enero venimos llevando adelante sucesivas reuniones paritarias que tenían que ver, hasta la que tuvo lugar ayer, con el acuerdo paritario 2018, porque contenía dos cláusulas de revisión en función de lo que preveíamos podía ser un desajuste inflacionario, que bueno, claramente aconteció, más que un desajuste. Sí, sí. La de ayer fue la primera reunión paritaria para empezar a discutir 2019. Y en esa reunión, lamentablemente, y lo digo enfáticamente, el Ministerio se limitó a receptar los reclamos de las federaciones. No hizo ninguna propuesta. La verdad que esperábamos otra posición respecto del Ministerio. De todas maneras, nosotros sentamos nuestro reclamo, o por lo menos los criterios con los cuales, o entre los cuales creemos que tiene que estar el reclamo, porque nosotros, la CONADU, va a tener un congreso el día lunes, que va a ser el que termine de definir este reclamo. Pero estamos claros respecto de que tenemos que recuperar el poder adquisitivo del salario que perdimos en los años anteriores. Estamos claros que no puede haber ningún acuerdo salarial en este contexto de inflación desmadrada que no contemple alguna suerte de cláusula de actualización que permita al menos empatar el aumento salarial con la inflación. Y por supuesto que la otra cuestión que para nosotros es central es la de pasar al básico las sumas informales que hoy componen nuestros salarios y que fueron incorporadas entre enero y marzo de este año. En general, ¿ha habido algún tipo de aceptación por parte de los otros medios, de los otros gremios, perdón, o los gremios de la docencia universitaria se mantienen con un criterio bastante aunado en este momento? No, hubo posiciones. El núcleo de los reclamos estuvo es compartido. La única federación que no hizo ningún reclamo, sí hizo definió un posicionamiento, pero no hizo un reclamo concreto, fue la CONADU Histórica, pero el resto de las federaciones, que son la FACDUT, la CETERA y la FEDUC, y la UDA, que componen nuestra paritaria, hicimos reclamos semejantes en cuanto a la necesidad de pasar al básico las sumas informales, la necesidad de alguna cláusula de revisión automática que permita que cualquier, pues, cualquier número que se acuerde en el para el 2019 no quede detrás de la inflación. Y en función de eso, bueno, sí hubo distintas posiciones, ¿no? La próxima reunión será el 22 de abril. La próxima reunión es el 22 de abril. Como te decía, nosotros tenemos un congreso el día lunes donde vamos a terminar de definir el reclamo y, por supuesto, el plan de lucha que estamos para obtener este reclamo, dando por sentado, por supuesto, que no es que el gobierno, graciosamente, como nunca ha sucedido, va a aceptar nuestras exigencias. De hecho, ayer se hizo explícita, ¿no?, sin demasiado eufemismo, que una cláusula automática de revisión era algo que el gobierno no estaba pensando y que nosotros, por supuesto, que vamos a sostener como parte insoslayable de cualquier tipo de acuerdo. Sí, si mal no recuerdo, en la discusión paritaria del 2018 también hubo como una actitud de mucha dilación, ¿no?, por parte del Ministerio. Sí, fue una paritaria larguísima donde estuvieron meses sin convocarnos. Eso fue lo que provocó que finalmente el acuerdo fuera firmado durante el mes de septiembre y el gobierno otorgara unilateralmente dos o tres sumas. Creo que fueron dos en el mes de mayo y en el mes de junio. Nosotros, por supuesto, entendemos que esto no es lo deseable, que una paritaria tiene que tener otra dinámica. Creemos que el gobierno entendió que esa dinámica finalmente fue la que propició que hubiera el 30 de agosto de 2018 más de 300.000 personas en una plaza y que esperamos, digamos, no tengamos que llegar a ese nivel de confrontación para avanzar en un acuerdo salarial. Por último, Verónica, sacando un poco de la discusión que tiene que ver con el salario de los docentes, ¿cuál crees que es o cuáles son los principales factores que complejizan, en este caso, el desarrollo de las universidades en este momento en la Argentina? Lo que hay acá, los factores que complejizan, es el proyecto político que tiene el gobierno de la Alianza Cambien para la educación pública en general y para la universidad en particular. Esto no es una cuestión de un sector de la educación, sino es una cuestión de política. Lo que nosotros venimos denunciando desde nuestra federación, desde que asumió Cambiemos el gobierno, es que se va desfinanciando la educación pública y también la universidad, en menor medida que la educación básica e inicial, pero que también se va desfinanciando. Se han cortado casi todos los programas que atendían a la vinculación de la universidad con el territorio. Se han subejecutado de forma importante partidas importantes para el funcionamiento de la universidad, y en este momento la universidad está, lo voy a decir entre comillas, como achicada, como ha sufrido como un achicamiento en función de este recorte que a través de los años va sufriendo el presupuesto. Nosotros podemos ver el presupuesto año a año que va incrementando las sumas, pero hay que notar dos o tres cosas. En principio, que nunca esas sumas equiparan a la inflación, y en segundo lugar, que en términos constantes o a valores constantes de lo que representa esas partidas de dinero, el presupuesto educativo y el universitario en particular van perdiendo participación respecto del PBI. Entonces, lo que hay acá, lo que le pasa a la universidad pública, es lo que le pasa a la educación pública, y esto es un proyecto. Se avanza desde este gobierno en recortar presupuesto a la educación pública, y en la universidad además se avanza en el proceso de mercantilización y privatización de la educación superior. Verónica, le agradecemos el contacto, dejamos ahí una charla próxima. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego.